Estamos conectados contigo porque ayer estuviste en el acto que se hizo de los armenios, como todos los años, se han hecho actos en la Rambla. Buen día, Diego. Diego, entonces, ayer estuviste en ese acto que todos los años es muy importante, pero esta vez estuvo marcado por la presencia del canciller turco que llegó, si hubiera sido por él, llegaba ayer mismo, pero llegó el día antes porque se lo pidió la Cancillería y con una actitud de desafío que se mandó el canciller a la colectividad armenia y a todos nosotros, ¿no? A todos los que vivimos en territorio uruguayo, que me parece que le dio hasta más importancia a este acto. Sí, bueno, sí, es un acto que además estaba ya la expectativa creada por ser el primero después de la pandemia. Hubieron un par de años que no se pudo realizar Seguro. porque, bueno, todos los 24 de abril en la Plaza Armenia se conmemora o se recuerda a las víctimas del Holocausto al pueblo armenio, y era el primero después de la pandemia, por lo cual ya estaba generada una expectativa. Lo del canciller turco, el gesto racista, xenófobo, que realizó, pues creo que aumentó no solo la visibilidad del acto y la importancia, sino también la necesidad de presencia por parte del gobierno. Estuvo nada más y nada menos que el propio canciller Francisco Bustillo, estuvieron otras autoridades, la subsecretaria también del Ministerio de Relaciones Exteriores, varios legisladores. Bueno, le dio toda una connotación política al acto de ayer que me parece que no sé si hubiera tenido en caso de que no hubiera estado la presencia del canciller turco en Uruguay con el gesto provocador que realizó. Fue un acto importante en cuanto a cantidad de personas, también importante porque yo había estado participando de otros actos de la comunidad armenia y este tuvo una presencia cultural, artística también de primerísimo nivel. Que también le dio toda una connotación impresionante a lo que fue esta jornada. Y bueno, y los discursos, el discurso de Bustillo, que fue el único discurso, digamos, propiamente dicho, el de Francisco Bustillo, que lo vamos a poder escuchar ahora en minutos, y el comunicado de las organizaciones armenias, que también fue bastante duro en relación a lo que ocurrió en la jornada anterior, que me parece que estaría bueno también poder darle la magnitud que tiene a que todas las organizaciones armenias, que hay obviamente como en todas las comunidades diferentes miradas, generaron un comunicado común, fuerte, duro, que no tenía dobles miradas. La verdad que un acto, como decíamos, muy importante y que la actitud del canciller turco lo rodeó de mayor importancia aún que la que ya tenía. Claro. El comunicado es muy importante, no es muy largo, son solo 2 minutos No. y algo, que lo podemos escuchar ahora, si te parece, para después Perfecto. escuchar parte de lo que dijo Bustillo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Escuchamos el comunicado entonces de las comunidades armenias. Comunicado de la Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay ante los hechos de pública notoriedad. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, llegó a Uruguay para mantener una serie de reuniones con la Cancillería uruguaya e inaugurar la Embajada de Turquía en nuestro país. En un acto provocador, desbordando los límites que impone la diplomacia internacional, se manifestó realizando el símbolo que identifica a los Lobos Grises, organización racista, xenófoba y paramilitar originaria de su país. Los Lobos Grises, con los que se identifica el ministro de Relaciones Exteriores turco, acciona no solo persiguiendo a las minorías y a la oposición que existe en la República de Turquía, sino que persigue a opositores turcos que se encuentran en el exilio, razón por la cual ha sido ilegalizada por países democráticos como Francia en el 2020 y el saludo ha sido prohibido por países como Austria, por ejemplo. En este marco ideológico y político, esta organización reivindicó el asesinato del periodista armenio Hrant Dink, ciudadano de origen armenio, defensor de los derechos humanos, que vivía en Turquía. La actitud del ministro turco Mevlüt Cavusoglu es una ofensa hacia el gobierno y el pueblo del Uruguay, del cual nosotros como comunidad armenia formamos parte. Ante ello, la organización multiinstitucional Armenia repudia la presencia en el Uruguay del señor Mevlüt Cavusoglu, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, y espera del gobierno uruguayo una firme respuesta ante esta inadmisible actitud del representante oficial de un gobierno de visita a nuestro país. Montevideo, 23 de abril de 2022. Bueno, ahí está lo que evidentemente le va a exigir la colectividad armenia al gobierno, ¿no? Firme respuesta. Que parece, sí. Hasta ahora parece que solo está pidiendo que pidan disculpas. Ángeles, también algo que es importante. Ayer había, como decíamos, varios integrantes del gobierno, incluso legisladores del gobierno. No había, por lo menos no vimos nosotros, presencia de integrantes del Frente Amplio. Yo al menos no pude ver, no estuvieron en las primeras filas, digamos, ajá, ubicados legisladores del Frente Amplio ni ex integrantes del gobierno que uno esperaba que ante la magnitud de este hecho también se hicieran presentes como respaldo, pero no estuvieron ayer. Y lo otro, el discurso de Bustillo, que por lo que comentaban algunos integrantes de la comunidad allí, fue incluso más de lo que hubieran esperado, sobre todo pensando en el compromiso que le generaba un gobierno la palabra de nada más y nada menos que el canciller. Uno también supone que el hecho de haber estado invitando al canciller turco la jornada anterior, o por lo menos permitiéndole la presencia en nuestro país en la jornada anterior a la fecha donde se conmemora el holocausto del pueblo armenio, le debe haber generado también, ¿no?, una cierta responsabilidad al gobierno que la quiso saldar también con un discurso a la altura de lo que fue el hecho, ¿no?, que ocurrió con esa actitud del canciller turco. Pero bueno, quedaron en algún caso casi que sorprendidos, digamos, por lo que fue el tipo de discurso que realizó Bustillo, bastante comprometido en contra de lo que fue la actitud del gobierno turco, que no hay que negar tampoco el poder que tiene Turquía a nivel de negocios con Uruguay, sobre todo en lo que tiene que ver con la carne, ¿no?, que son uno de los principales importadores de carne uruguaya. Sí. El que sí estuvo, Diego, que lo vimos haciendo declaraciones, fue Cayani, Pablo Cayani, el que ahora es senador del MPP, del Frente Amplio. A ese fue el único que vimos del Frente Amplio. Bien. Haciendo declaraciones. Yo no lo vi, quizá, no sé, estuvo un poquito más atrás, pero sí, puede haber estado. Había muchísima gente, como decíamos, pero repito, en la primera fila, al menos, que era donde estaban las distintas autoridades, no estaba ubicado él. Y esto además está recorriendo el mundo, ¿no? Sí. Estaba mirando, sí. Porque es insólito un gesto de esto, una actitud de este tipo, de cualquier canciller, ¿no?, de cualquier integrante de gobierno, una provocación abierta así, está haciendo noticia en todo el mundo, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Daniel Cayani, me corrige muy bien. Pablo es el que estaba en el Codicen. Daniel Cayani, muy bien. Bien. Bueno, compañeros, ¿les parece? Sé si ya tienen pronto para escuchar a Francisco Bustillo. Sí, sí, estamos pronto para escuchar a Bustillo. Amigos integrantes de la colectividad armenia del Uruguay y autoridades religiosas de las diversas religiones armenias presentes en nuestro país. Señor expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, señores ministros, subsecretarios y directores generales, autoridades nacionales, señores legisladores, senadores y diputados, diplomáticos acreditados en el Uruguay, señoras y señores, y particularmente alumnos de la Escuela Armenia número 156. Hoy, 24 de abril, se cumplen 107 años de un hecho histórico y trágico. Entre los años 1915 y 1923, se cometió el primer genocidio acaecido en el siglo XX, el que tuvo como víctimas a más de 1,5 millones de armenios. La ley 13.026, adoptada por el Poder Legislativo Nacional en el año 1965, declaró el 24 de abril como Día de Recordación de los Mártires Armenios, en homenaje a los integrantes de esa nacionalidad asesinados en 1915 en tierra del cercano oriente en lo que era el viejo Imperio Otomano. Cada año en nuestro país se suceden actos conmemorativos en los cuales las autoridades locales y el pueblo uruguayo acompañan este ejercicio de memoria y recogimiento a los miembros de la comunidad armenia. Es hoy una ocasión propicia para subrayar el profundo contenido emotivo que posee esta fecha, no solo para los miembros de la comunidad armenia, sino para el Uruguay todo. Nuestra República siente esta fecha como propia, como una huella imborrable de su historia. Porque a pesar de la tragedia, los criminales acontecimientos de 1915 son un legado universal que no podemos permitir que caiga en el olvido. En abril de 1915, con la detención de 235 exponentes intelectuales, culturales y religiosos de la comunidad armenia, se inicia el proceso que diera lugar con posterioridad a la propia conceptualización del término genocidio. En forma incremental, una política de detención arbitraria fue seguida de una política de deportación forzada que en última instancia desembocó en el exterminio de más de 1,5 millones de armenios. Es un imperativo categórico el honrar la memoria de las víctimas de este flagelo. El horror padecido constituye un patrimonio de memoria colectiva sobre el que se impone la reflexión que debemos darnos en todos los ámbitos y todos los foros. La irracionalidad del acto genocida y la profundidad del dolor infligido es algo que Uruguay ha rechazado históricamente y continuará rechazando en tanto nación civilizada, respetuosa al derecho internacional y de los derechos humanos más elementales. Y nos debemos este ejercicio de introspección porque aún tenemos un largo camino por recorrer. El racismo, la xenofobia, los fundamentalismos y la intolerancia son la génesis de esta cadena de acontecimientos que en la peor de las hipótesis desemboca en la comisión de crímenes de las más nefastas consecuencias. Estamos obligados a romper con este círculo vicioso que nos disgrega y nos aliena como comunidad toda, que cercena nuestros sueños y nuestras vidas. Uruguay fue el primer país en el mundo que reconoció oficialmente el genocidio armenio. La ley 13.326 de 1965 constituyó un hito histórico sin precedentes, pero fue por sobre todas las cosas un acto de recogimiento ante el sufrimiento de las víctimas y un gesto de solidaridad, congoja y memoria con la causa del pueblo armenio. Este acto legislativo provino de un Uruguay profundamente democrático, lúcido y valiente, fruto de una época de alta sensibilidad política y de hondo humanismo, en la cual nuestro país se comprometió con principios y valores irrenunciables para su identidad nacional. Este proyecto de ley pionero a nivel internacional llevaba la firma de destacados representantes nacionales, como Selmar Michelini, Aquiles Lanza, Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno y Alberto Rosselli. Otros prestigiosos legisladores acompañaron su debate con expresiones igualmente concordantes y la ley, finalmente, fue promulgada por el gobierno encabezado por el doctor Washington Beltrán e integrado por ministros como Juan Pibel Devoto y Wilson Ferreira Aldunate. La esencia de esta iniciativa reflejó un amplio consenso político y social y un aporte invalorable de la sociedad civil. En suma, puede decirse que este acto precursor a nivel internacional fue producto de la voluntad de todo un país, de toda una sociedad que siente desde siempre la causa armenia como propia. En esencia, se trató de un acto de una enorme significación ética y por eso es justo contextualizarlo para asignarle el valor que merece. La inmigración armenia es una de las más antiguas y numerosas, tanto en nuestro país como en América del Sur. En el primer cuarto del siglo XX llegaron a nuestras tierras miles de armenios en busca de oportunidades para ellos y sus familias. Nuestro país, haciendo honor a su tradición de país abierto, los acogió con generosidad y solidaridad. Pero también es justo y oportuno destacar que a la colectividad armenia se integró plenamente en la vida económica, social y política del Uruguay y contribuyó a su prosperidad y riqueza. Las hijas e hijos de aquellos inmigrantes, nuestros compatriotas, honran cada día nuestra identidad nacional a través de su trabajo y su compromiso con el país. Hablamos sin lugar a dudas de una de las colectividades más pujantes dentro de la sociedad uruguaya, con destacada influencia en el ámbito artístico, académico, económico y político, contribuyendo diariamente a la construcción nacional con aportes que han coadyuvado a hacer del Uruguay un país más tolerante y abierto. Nuestra comunidad, nutrida por un crisol de tradiciones que conforman el Uruguay, sin lugar a dudas ha enriquecido su acervo cultural gracias a nuestros hermanos armenios. Producto de esta tradición que nos vincula, nuestras relaciones diplomáticas con Armenia se han fortalecido en los últimos años. Ellas se caracterizan por estar fundadas en la confianza, el respeto mutuo y en un sincero sentimiento de amistad. Las visitas de altas autoridades de uno y otro país han reforzado esos vínculos y hemos tenido la satisfacción de anunciar en agosto de 2021 la apertura de la Embajada de Uruguay en Ereván. Ello constituye un salto cualitativo para las relaciones diplomáticas bilaterales. Fue precisamente en el mes de agosto del año pasado que tuve el honor y la satisfacción de visitar oficialmente Armenia, donde llevé a cabo, entre otras actividades, excelentes reuniones de trabajo con el primer ministro armenio, como y para el ministro de Relaciones Exteriores, con el ministro de Economía, con el ministro de Industria y Alta Tecnología, con el presidente de la Asamblea Nacional, así como con representantes del sector empresarial y de la comunidad uruguaya residente en ese hermoso y fraterno país. Visité con profunda emoción y solemnidad el Memorial y Museo de las Víctimas del Genocidio Armenio, donde se nos concedió el honor de plantar un árbol al tiempo de depositar una ofrenda floral. En todo momento en esta sentida visita pude experimentar el cariño del pueblo armenio, su hospitalidad, reconocimiento y fraternidad para con nuestro país. Estimados amigos, más de un siglo ha pasado desde aquellos trágicos sucesos. Uruguay es un país de memoria, pero también de principios y de compromiso con la paz y con el futuro. Somos un país de acogida y armonía. Un país que prefiere la conciliación a la confrontación, que predica y practica el consenso, la tolerancia y el respeto a la libertad de pensamiento. En agosto pasado visitamos Armenia y Turquía. Ambos cancilleres destacaron entonces la ponderación, prudencia y respeto con que nos habíamos conducido. Es lo que ofrecemos, es lo que el Uruguay ofrece, pero por ello mismo lo que esperamos y exigimos de cualquier interlocutor o visitante extranjero en esta tierra en la que cultivamos la paz y la tolerancia. Repudiamos y rechazamos entonces cualquier comportamiento. Repudiamos y rechazamos entonces cualquier comportamiento, invocación o gesto ofensivo que genere violencia física o moral. José Ortega y Gasset, el célebre filósofo español, solía decir que el odio es un sentimiento que conduce a la extinción de los valores. Hoy recordamos con respeto y recogimiento a los mártires del genocidio armenio y lo hacemos en nombre de nuestros valores más profundos y de nuestra más firme convicción de que atrocidades como estas no deben permitirse ni producirse nunca más. Permítaseme transmitir a los miembros de la colectividad armenia, a nuestros compatriotas armenios, el saludo del gobierno nacional y del pueblo uruguayo, junto con nuestro emocionado recuerdo para todas las víctimas del genocidio y el renovado compromiso de nuestro pueblo con la causa del pueblo armenio, nuestra causa. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces el discurso completo, Diego. Único aplauso en todo el discurso fue este, al final cuando habla del canciller turco. Exactamente. Bueno, sí, lo que también era importante, ese énfasis que hizo en el reconocimiento que siempre esperan los armenios del genocidio, de darle la importancia que se tiene, porque bueno, es un genocidio además que no está reconocido por el autor, digamos. Entonces, claro, el hecho de que haya estado el canciller turco y que el gobierno uruguayo haga ese énfasis en lo que fue el genocidio de principios del siglo XX, bueno, también para ellos era un elemento muy muy importante. Muy bien. Bueno, Diego, tenemos que ir dejando por acá hoy. Va a haber muchas ocasiones más para conversar. Gracias por este trabajo. Un fuerte abrazo para todos. Abrazo. Chao, chao.